después de mí, ¿a quién vas a amar después de ti? ¿A quién le voy a llorar después de mí? ¿Con quién jugarás después de ti? Ya no seré feliz, porque a ti, linda mujer, solo yo amé. Porque al verte, de ti me enamoré. Después de mí,